Pero qué bonito y sabroso bailan el bango los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el bango los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Cintura y los hombros.